festejo multitudinario, porque ha llegado un nuevo jueves y junto con el jueves ha llegado una nueva emisión de las fichas de Demasiado Cine. MX les habla y conmigo se encuentra el ídolo de todos los chicos, el señor Goldstein. El viento me ha traído, hermano. Goldstein, ¿qué tal? ¿Cómo le va, bien, Goldstein? Bien. En un estado alfa. Estado alfa. Estado de superación de cualquier tipo de problema o situación que se presente en la vida. Sí, no sé si superación o lo atravieso como la mujer invisible. ¿Ah, sí? Sí. Qué raro. La... qué casualidad que hayas elegido a la mujer invisible. Sí, me gusta que no me vean y me gusta ser mujer. Para poder andar libremente desnuda por los prados. Ay, pero qué lindo. Bueno, sigamos con las cosas que nos competen. Bueno, estamos aquí en una nueva emisión de las fichas de Demasiado Cine, que como toda la semana buscamos... repasar los estrenos que acontecen en los cines argentinos de la manera más fervorosamente posiblemente. Absolutamente. Y ementemente. Y decidimos, luego de un análisis profundo y bien superficial, viendo los trailers y leyendo las reviews, a ver si le ponemos o no le ponemos la ficha. Dale. A alguno de estos estrenos. Estoy preparado, quiero afrontar el compromiso. Claro. Entonces, vamos a arrancar con la primer película de esta semana que se viene, pero con un power... Un power impresionante. Así es. Y arrancamos bien arriba con Cartas para Jenny, señor Goldstein. No sé si están arriba, pero bueno, vamos a tratar de remontar este barrilete de concreto armado. Tenemos Carta para Jenny, una coproducción entre Argentina, España e Israel, que se filmó en varias locaciones. Qué bueno, la historia trata de una situación alegre, bastante típica. Alegre, es alegre, sí, para sí, toda sí. La familia, alegría. Exactamente, ¿te suenan las frases? Le llenaron la cocina de humo. Me suena. Bueno, me lo suena dijo mucho. Mi viejo. No, ah, mentira. Caramba. ¿Te la llenaron a vos? No. No, por favor. Ah, por Dios. Bueno, que la diga trata... tu viejo, puede ser un problema para mí. ¿Viste? Trata sobre Jenny. Una chica que, bueno, está muy enamorada. No me lo había imaginado que trataba sobre Jenny. Y aunque no lo creas. Y pues se podía llamar Cartas, tranquilamente. No. No. Bueno, la chica está perdidamente enamorada de un... Muchachito. Un muchachito que es cantante. Típico. Típico. Típica. Típico, cabeza fresca. Sí. Un cabeza fresca. Un tortolito. Bueno, ¿y qué pasa? Tienen un nene, en realidad queda embarazada. Queda embarazada. Un poquito. Y deciden tenerlo, deciden casarse y llevar adelante esto. ¿Qué pasa? Al muchacho le surge una oportunidad inigualable y se tiene que ir a España a tocar. Le dice, suerte. No, no, le dice, che, flaca, no te banco, pero tengo que ir allá, acá está el futuro, etc. Un par de años, así que... La mienta se la banca, y justo antes de casarse, Mino la llama y le dice, mira. Ah, ¿no se habían casado todavía? No, me voy a dedicar a esto y no voy a volver y... ¿Y... fuiste algo muy lindo o arreglate la sola? Y se fue. La dejó en pampa y la vida. La dejó en pampa y la vida. A todo esto, tenemos a Martin Sheffield, todos lo recordarán por los simuladores... que hace que es el padre de Jenny, ¿no? Que él guarda en su poder unas cartas que le hizo la madre difunta de Jenny para mostrarle en cierto momento de su vida, cuando ella las necesite. Un momento de crisis. Exactamente. La salida de emergencia, el cartelito verde con el chabón corriendo. Cuando sucede esto, entre el episodio entre el novio y el nene y todo, le decide mostrar las cartas. En una tribulación entre lo que es la religión, la metafísica, ¿por qué no los sentimientos? Ella decide hacer un viaje a Jerusalén, a la tierra de las tres religiones, ¿por qué no? A reencontrarse con su pasado. Con sus raíces, un viaje de descubrimiento personal. Exactamente, para decir. Ver qué está pasando, para poner en orden ese ¿viste? Cuando tenés una sopa de fideos. Sí, una cosa revuelta. Claro, ¿viste? Una sopa de cabello de ángel que bien se mezcla. Densa, claro. Poco caldo. Con poco caldo, sí, bien, cuando viene poco caldo. Casi con cuchillo a tener que comer. Y bueno, allá ella conoce a otro muchachito, un soldado, que bueno... va a demostrarle también que la vida se trata de otras cosas y hay otras facetas. Hay otras facetas. Seguramente se las va a mostrar. La violencia sexual. Y bueno, y la trama se va a desarrollar en eso y el fin de la película es mostrarte cómo ella va cambiando y va encontrando ese nuevo camino. Y se va conectando con toda una historia, ¿no? Que hay detrás de... Exactamente. Y se va reencontrando con la madre ya difunta. Además, también. Además. Es un tema interesante ese. El resto no, pero está interesante ese punto. Muy bien, muy bien. Filmada en locaciones posta en Israel. Sí, eso cabe destacar que el gobierno muro, israelí se puso las pilas. El Muro de los Lamentos, en el Mar Muerto, anduvieron por todos lados. El antiguo puerto de Jaffa, importante. Conocida por todos los ataques terroristas que tuvo. Muy bien. De esta forma pasamos a nuestro segundo estreno, que se llama de Háblame de la lluvia. Parlez-moi de la pluie. Parlez-moi de la pluie. Me salió mejor, me salió más lindo el acentito. Bueno, eso porque son más puto. No. No, que esto no queda, sí, sí, no. Esto no queda, no ¿qué? Queda, la verdad, esto no queda porque. Stones, quiz, Stones, Stout. Parle más de la pli. El inconfundible sabor de. Una película de Agnès Jouy que cuenta una historia un tanto enrevesada, como suelen ser las películas francesas. Tenemos a Agathe Villanova. ¿Qué nombrecito? Sí, no parece muy francés. No, parece más de Bursaco. Sí, sí, sí. Que está interpretada por la misma directora, que es una feminista que recientemente ha empezado a meterse en la política, en toda la escena francesa, que para las mujeres siempre es como un poco difícil. Pero la mina va para adelante. La cosa es que por cuestiones de la vida que se dan en este tipo de películas, termina regresando a la casa de su infancia, al sur del país, para pasar 10 días más o menos ayudando a su hermana, que tiene unos asuntos después de que murió su madre. Sí. Obviamente mucho no le gusta volver a reencontrarse con sus raíces, no. ¿Viste? Digamos que ella dejó el lago para entrar en el océano y tiene que volver al laguito. Exactamente. Triste, triste concepto. Y a veces pasa, pasa. Pero bueno, apenas llega, termina metida en las listas locales para las elecciones debido a que necesitaban equilibrar por una cuestión de género, necesitaban una mujer. ¿Pura política? Y creo que es un tema de política. Qué triste, cuando pasan eso. Qué y triste. Sí, sí, es feo, pero bueno, es así. La política es así. Acá y en Francia, cruel, y en todos lados. Cruel. Pero bueno, ella estando en ese lugar y terminando metiéndose en la política local del pueblito, resulta metida en medio de un documental que quieren realizarle porque aparece el hijo de Mimouna, que es la hermana de Agathe, con su amigo Michel Rosrat. Que al parecer son filmadores de documentales. Sí, lo hacen por hobby, digamos, ¿no? Trabajan en un hotel, pero su alma está en los documentales. Y deciden hacer un documental sobre Agathe para mostrar como el perfil de la mujer exitosa o triunfadora que puede salir del pueblito y lograr algo más. Que no sabemos si efectivamente rompe el molde o no. Claro, ahí está el quid de la cuestión. Y ahí es donde está exactamente el punto neurálgico de la película. Y que seguramente dará mucho que hablar o no. Depende quién la vaya a ver y qué tanto le interese. Háblame de La Lluvia, otro de los estrenos. El estreno francés de esta semana. Siempre hay uno, ¿viste? Siempre hay uno. Está, los franceses se meten una siempre. El francés viene a full. Y de 2009, llegó dentro de todo bastante cerquita. Sí, porque hay una que tenemos. Hay una que tenemos 5 años y suena ya medio tarde. Pero bueno, tuvo bastante buena repercusión en distintos festivales donde apareció. Película de festival, vieron cómo son. Así que es una buena opción para la gente que le guste este tipo de cine. Comedia romántica, no es down. Es una comedia irresistible, no, que regala ganas de amar. ¡Ah! ¡Qué gran frase! Me emocionaste. ¿Viste? Me emocionaste. Así que pasamos rápidamente para no perder esta onda tan linda que estamos teniendo. Vamos a pasar al próximo estreno. ¿Que se trata de cuál, señor Goldstein? Puentes. Una producción argentina. Se viene con todo de Argentina, ¿eh? Sí, sí. Tenemos todas las semanitas, ¿sabes? Uno, dos, tuvo, estrenos. No, realmente. Tuvo un año poderoso. Sí. Para todos los gustos, equilibrado, con buenas producciones. Para mí algo le jugó en contra. ¿Por qué? Y porque hubo tantos estrenos en el año que se terminan superponiendo unos con los otros y compiten entre ellos y duran dos semanas en cartel porque vienen otros grandes tanques que los desbancan. Entonces terminan teniendo. No se le aprecia como se debe. Mucho abarcan y poco apretan, me parece. Pero bueno, un buen resumen. Volvamos con Puentes. Tenemos una producción que se centra en un drama social bastante cotidiano, ¿no? Que lo hemos visto pasar bastante seguido. Sí, sí. Juventud descarriada. Ay, estos chicos. Igual choca un poco. Que bueno, voy a pasar a contarles un poco de qué trata la historia. Es un grupo de tres amigos, los cuales se encuentran un día en la escuela. Y mostrándose juguetes, ¿viste? Uno le dice al otro, mirá lo que encontré, mirá lo que juguete que tengo. Era como un muñeco, un Transformer, por digamos, decirlo más digamos nerd. Un Transformer. Exactamente. Y él le dice, ¿de dónde lo conseguiste? Me lo consiguió mi papá. Entonces ese chico, en búsqueda de como de esa llamada de atención hacia los padres, ¿qué hace? Le saca el revólver al padre. Muy bien, siempre yendo a la cosa más importante, los exactamente, niños, ¿no? Y uno sin saber también el real poder que tiene ese artefacto, ¿no? Sí, la verdad. Son niños. Qué inconsciencia. Qué falta de educación, qué atropello a la razón. Y bueno, la cosa es que Tomás, al ver este revólver del padre de unos chicos, lo oculta por uno de esos impulsos que uno tiene cuando es niño. Se lo arrebata. Se lo arrebata, exactamente. Lo oculta y se lo queda. Y al parecer, En clases, en algún momento, se desarrolla una circunstancia que no tiene un buen camino. No. Con la discusión con una profesora. ¿Y qué hace el niño? El niño, al parecer, saca el revólver. Peló el caño nomás. Exactamente, lo exhibe, lo exime. Ah. Lo maneja y lo aprieta. Y lleva a un trágico fin. Un trágico fin. Exactamente, Tomás muere. Muere el mismo que estaba portando el alma. ¿Qué mensaje? Qué mensaje desgarrador. Sí. Y común. Común, lo digo común porque pasa muy seguido. Ante este hecho, los chicos no saben cómo reaccionar, porque no saben si son víctimas, si son victimarios, si son... Y sienten la culpa de no haberlo ayudado sabiendo que estaba con el arma. Exactamente. Además. ¿Y por qué la tenía el arma? ¿Por qué nosotros teníamos que haber hecho algo? Todos esos interrogantes abruman a los chicos y llegan a la fuga. Que son unos niños. Son unos niños. ¿De cuánto? 12, 13 años. Solo atinan a escapar. Exactamente. Algo que haría hasta una persona de 35 años. ¿Por qué no? Puede ser. No vamos. De 35 años con algunos rayos o problemas. Y bueno. Pero... problemas sin resolver de cuando a los 12 años le pasó que un amigo muriera por el arma en el colegio. Y bueno, estos chicos empiezan a vagar por las calles de noche, conociendo un montón de personajes que le enseñan cosas de la vida, hasta que se encuentran con un. Linjera, un hombre de la calle. Decir. Un hombre de la calle, para no ser despectivos con los mismos. ¿Es despectivo, Linjera? Un poco. No sé, la verdad, bueno. Lo digo, pregunto porque no sé. Bueno, no importa. Como Diógenes el Linjera está tan instaurado en la contratapa de Clarín. Parece también. Vamos, un señor que no tiene... bueno. Un homeless. homeless, un poquito más. ¿Un poquito más fuerte? Un poquito más fuerte. Hasta que este les hace caer en la razón de que tienen que volver a la casa a hablar con sus padres. Y afrontar la realidad y resolver sus problemas. Exactamente. Y el key de esta película, la columna vertebral es cómo estos chicos dejan de ser chicos por una situación traumática y al mismo tiempo la superan. Está buena la película, hay que ver cómo sí, está manejado los climas y los tiempos, pero ya en el trailer se ve que los tipos no están bien manejados, para mí. No sé, lo que tiene el trailer es que te pinta... Vos ves el trailer y es una película totalmente distinta a lo que te dice la sinopsis. Para mí la sinopsis es una película completamente palo tras palo, tras palo, tras palo, que es no es muy diferente. Parece que el trailer, parece que la película fuera de tres niños... caminando, haciendo pavadas, sin ningún tipo de nada, de idea, de intención, sí, de nada. Está extraño. Y sin embargo, el sinopsis te dice que la película tiene otro mensaje atrás, que está empujando a redescubrirse ellos y lograr solucionar un montón de mamos que tiene en la cabeza. A los traumas que tendría, a la conflicto social de por qué el padre tiene un arma, por qué está al alcance de la mano de los niños, por qué el niño sabe lo que es un arma, que tienen que saber pero no tienen que saber usarlo. Muchos mensajes se cruzan. Muchos mensajes. Tiene potencial, podemos decir, ¿no? Más educación y menos represión. We don't need no education. Y así con las libertades que hay ahora, están los niños que llevan armas al colegio. ¿Te das cuenta? Qué cosa no, bárbara. Por favor. Bueno, con este motivo... ¿Final? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos hasta China. Donde tenemos Riri Yeye. Qué lindo nombrecito. Así como lo parece escuchás. Un juego tipo Tiki-Taka. Lo loco es que es el nombre original de la película y se estrena con ese nombre acá. ¿Ya? ¿Sí? No le pusieron. Qué raro que no le pongan. El extraño objeto del deseo, como le suelen poner en las películas chinas. Riri Yeye. ¿De qué trata? A ver, es una película de Chao Wang. Mirá qué loco. Que estuvo por acá en el Bafisil 2002, si no me equivoco. Estuvo dando vueltas. Donde tenemos, podríamos decir que es... arranca con el típico triángulo amoroso, pero con una resolución medio distinta de la normal. Extraña. Un elemento ahí bizarresco que se mezcla. Claro. Arrancamos con un minero que labura en una mina de carbón. Tranqui, medio pelo, la plebe. Li Wangsheng, Guanyangqing. Que Liu Kang, Kulao. Era Li Wangsheng. Sí. Que trabaja junto con un compañero que es una persona mayor que se llama Zogmin. Con la que tiene una relación medio de... Figura paterna. Lo ve más o menos como el padre. Pero, así como lo ve como un padre, evidentemente a la mujer de este señor no la ve como la madre porque tiene un affair bastante fastuoso. Exactamente. Hot. Hot. Con la señora. Le dan para que tenga para que archive. En depósito. Y siente un poco de culpa por estar marcando de esta manera soberana. No a que es su compañero copado. Y su figura paterna, no podríamos está tan decir. Copado, y no, la no va. Pero el tema se complica. ¿Por qué se complica? Porque hay un accidente en la mina, se desmorona y Song Min, el amigo de este muchacho, muere. Muere. Y ahí la culpa invade al amigo. Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Qué feo tener que haber esperado a que el tipo falleciera para darse cuenta de lo que le estaba haciendo. Además, él siente culpa porque no lo ayudó y siente como que lo dejó morir. Además, por toda la situación. Entonces, la larga al amante, la despacha. O sea, encima que garca. ¡Ay, qué! La despacha y pasa toda una temporada de problemas y de decisiones y de idas y vueltas hasta que decide comprar la mina, volver a reabrirla y tratar de llevarla adelante junto con el hijo de su amigo Sogmin para tratar de sacarla y convertirla en un éxito. Digamos que es como una, como que él trata de reencauzar todo al mejor estilo oriental. Podríamos decirlo que sí. Volver del cauce del río. Volver a empezar. Exactamente. Volver a recomenzar y reconstruir lo que se destruyó. Puede llegar a tener un lindo mensaje esta película. Puede ser. Más allá de un montón de escenas eróticas que vamos a guardar en nuestras retinas. Seguramente, porque ya con el afiche nos damos cuenta. Sí, sí. Costó descubrir de qué se trataba esta película, porque la verdad que sí. La sinopsis que nos mandaron la gente que se encarga de distribuirla era de dos renglones y no decía absolutamente nada, ni acá ni en ningún lado. Así que, si quieren saber de qué se trata esta película, les aseguro que en ningún otro sitio van a encontrar nada que te explique de qué cazzo se trata, salvo en el podcast de las fichas de Demasiado Cine. A chan, chan, chan, chan. ¿Y a qué pasamos así? Y de China una nos favorita. Vamos a una super coproducción entre Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina y Croacia. Sí, o sea, exactamente. Tenemos todo el bloque... Balcánico. Todo el bloque manténico se junta para hacer Grbavica, que acá se estrenó como Sarajevo, mi amor, porque era un nombre un poquito complicado. Sí, la verdad que no. Grbavica. Grbavica, que es la ópera prima de Jasmila Zvanik, que ganó 8 premios internacionales, entre ellos el Oso de Oro de Berlín, que no lo gana cualquiera. Así la verdad que no. Atentis con esta película que viene con todo. ¿De qué trata Sarajevo, mi amor? A ver, es toda una historia. Dura. Arrancamos con Esma, es una madre soltera. No sé si contamos todo o porque la sinopsis te cuenta toda la película. Sí, vamos a contar los highlights. Los highlights. Como para que la gente se enganche y quiera ir a verla. Y le dejemos la punta ahí para que vayan a ver cómo termina. Exactamente. La cosa arranca con Esma, que es una madre soltera que vive con su hija Sara de 12 años. En un barrio de Sarajevo que se llama Grbavica, que es el nombre original de la película. Allí, bueno, se encuentra reconstruyendo sus vidas después de la guerra yugoslava de los años 90, toda una situación muy complicada, con muchos problemas económicos y sociales. Están tratando de resurgir nuevamente. Más allá de la ayuda del gobierno, que no sirve para nada, ellos tratan de llegar a fin de mes. Sobrevivir a pesar de las circunstancias. Y la palabra es esa, siguen en guerra ellas. Claro. Siguen en guerra. ¿Cómo ellas tratan? Profundo. Sí, la verdad que hoy estoy... Te digo que te salió, pero impresionante. Lo tendría que aparecer en el afiche. Siguen en guerra. Goldstein demasiado sin. Ya, exactamente. Qué groso. Qué buena frase. Qué buena. Ay, me siento groso. Sí. Ay, dale, qué lindo. Sí. Esma consigue un trabajo nocturno, que trabaja toda la noche en un club. No sabemos qué hace en el club. Apa. Hay que ver la película para averiguarlo. Exactamente. Seguramente no debe ser charlar con los señores. Pero hay que ver. Anda a saber. Por ahí sirve los tragos. Puede ser. No es que sepa que sirven tragos. Pero bueno. La cosa es que esto la lleva a pasar menos tiempo con su hija, que tiene un carácter bastante importante, es medio rebelde. Que lo necesita, ¿no? Para imponerse también por un pasado tan cruel. Entonces tiene una cosa rebeldosa, medio machona, juega al fútbol, viste, la minita, la molestas y te va a fajar. Y ese es así. No ando con vueltas. No es fácil, no es una mina fácil. Pero bueno, la cosa es que Sara, la hija, conoce a un muchachito, compañerito, se llama Samir. ¡Epa! Se hacen amiguitos, viste, se llevan bien, porque ambos perdieron a sus padres en la guerra. Pero a Samir le parece extraño que Sara no conozca verdaderamente cómo fue que murió su padre. No conoce los detalles, porque obviamente todos los muertos en guerra son los... Se conocen como los Yahid. Es como una muerte noble, es una muerte muy honorífica. Ah, así como un mártir de guerra. Claro, tiene muchos honores, incluso tiene subvenciones estatales, muchas facilidades por el hecho de ser hijo de alguien que dio su vida por su tierra. Igual que acá con los de Malvinas, ¿no? Con el combatiente de Malvinas. Lo mismo. Mamita. Y bueno, el tema es que, claro, Sara dice, pará, yo no sé qué pasó con mi viejo, cómo fue que murió, yo quiero saberlo, es algo que me enorgullece. Y le consulta a la madre qué fue lo que pasó con mi papá y cómo Resumiendo fue esto. Resumiendo un poco, ¿no? La cosa es que no eran, la situación no era como parecía en un principio. ¿Qué pasó? Yo la dejaría picando. La verdad, la dejaría picando, porque eso... La dejaste mitad adentro, sí, mitad afuera. Tiene... para que descubran efectivamente qué fue, no solo qué fue, qué es el paradero del padre, quién es su verdadero padre, sino hasta cómo nació Sara. ¿Hasta qué punto cómo fue la relación? El presente hasta Sara. Los cimientos de su vida se ven movida por este descubrimiento. Un trauma. Un trauma importante. Recomendamos que se acerquen a ver este final. Sí. La verdad que es una historia. La verdad que es una lástima que ya te lo cuenten en la sinopsis la gente. Sí, por eso nosotros estamos tratando de filtrarla. Tratando de darle un poco más de onda, ¿viste? Para dejar un poco de. Ahí, acotada. La dejamos acotada, dejamos el misterio. Entonces, obviamente, Sara va a tener que ver cómo afronta esta nueva historia que descubre, ¿no? Y seguramente no va a ser de una forma muy simpática. Y no, pero. Pero es entendible. De alguna forma intentará salir adelante y volver a renovar su relación con su madre, que después de este descubrimiento se va al tacho. Quizás es un nuevo empezar, ¿no? Una nueva relación, una nueva forma de ver la vida. Puede ser. Película súper premiada, viene muy recomendada, es el obviamente estilo de cine de autor, con otro tipo de historias, pero a quien le guste... ¿Por qué no? Uno siempre puede probar cosas diferentes. Por supuesto, siempre hay que probar cosas diferentes, hasta cierto punto, ya después de cada uno cruce la línea que quiera. Tiene... sus condimentos particulares. Así es. Así es rato. Y muy bien, y de esta manera pasamos al último estreno, el estreno hot, podríamos decirle. ¿Por qué no? Estreno esperado. El pochoclero, el hollywoodense. Con mucho power. La verdad que sí. Que se llama Actividad Paranormal. Actividad Paranormal. Cuéntenos un poco de esta película, señor Goldstein. No tengo una puta idea. Mentira. Me asusté por un momento. ¿A vos te parece que Goldstein no viene preparado para estas circunstancias? Por favor. Faltaba bueno. Más. De cátedra, Goldstein, por favor. Te comento, trata de una parejita. Una parejita. Parejita, casadita. Recién casada, joven. Con muchas ganas de tener. Y se muda a una casa en San Diego, los Estados Unidos. Estrenan un hogar. Exactamente. ¿Qué pasa? En las primeras noches empiezan a sentir cosas raras mientras duermen. Famoso ruidito, el que se mueve algo. Sí, y va un poquitito más allá de eso. Va increciendo, ¿no? Exactamente. Increciendo. ¿En qué lo dijiste? Increciendo. Va como... esta gente va sintiendo cosas raras de noche, como una invasión, no sé si decir espíritu, pero de un malestar que sienten algo que no está bien. Algo raro está pasando ahí. Exactamente. Entonces, ¿qué deciden hacer? Deciden grabar su habitación, una cámara fija, puesta en una ubicación. ¿La esquinita? Exactamente, al mejor estilo... Proyecto Blair Witch. Exactamente, ¿por qué no? Y deciden grabar qué pasa de noche mientras ellos duermen, cuáles son sus reacciones y por qué. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Van a descubrir ciertas cosas que no son muy lindas de ver, y menos con una cámara estática que no te da movimiento y que no puede correr para ningún lado. Es muy fea esa forma de filmar fantasmas. Además es muy real también. Esto también mezcla un poco el documental de cámara en mano, cuando bajan, dan testimonios, hacen comentarios entre ellos... que va como cortando un poco el clima tenso de vez en cuando, ¿no? Es como que es un interludio, por decirlo de alguna forma. Esta película es el nuevo hipersuceso marketinero de casi la historia del cine, casi. Costó $30,000 y ya recaudó 10,000 veces esa cifra. Una cosa de locos. Una animalada, no lo pueden creer, están como locos. Y vos fíjate con qué básicos recursos te hacen sentir terror. Y lo raro es que encima utiliza... recurso muy similar del proyecto Blair Witch, que fue algo similar. Sí. También tuvo un súper bajo presupuesto y recaudó un montón de dinero. Yo no quiero entrar en un ámbito pantanoso, ni estrepitosamente abrupto, pero quiero sacar a relucir algo tuyo. ¿Mío? Sí. Dime. ¿Vos defendés el proyecto Blair Witch? Yo defiendo el proyecto Blair Witch, por supuesto. Contame, ¿cuáles son los momentos más cúlmines? Más cúlmines, a ver... ¿Y por qué defendés la obra? ¿Por qué defiendo la obra? Me parece un punto de vista súper original para una película de terror. En que su hasta momento. Ese momento... Yo la vi en su momento, ¿qué querés que te diga? No, sí. Nunca había visto una película de ese tipo, la fui a ver al cine, me recagué toda la película, yo al menos, ¿no? Conozco mucha gente que le parece un embole, pero yo estaba ahí, el Cinemark La Plata. Uf. No, sala chiquita, ¿viste? Sala de terror. Que son chiquitas, así, chiquititas... Estaba con mi hermana casualmente mirando la película y estuve agarrado mal al asiento. Quería que se haga de día, que se haga de día, por favor. Y en medio de las carpas, que todo corriendo. Que se caiga el techo y que salga el sol. No entendí una goma de qué se trataba al final, más o menos con el tema de la bruja. Después lo pensé un poco, el pibe en el costado. Evidentemente la bruja los iba a cepillar a los dos. Ay, qué lindo. Ahora, pero la verdad es que sí, me pareció súper original, súper bien pensado, como estaba enfocado como si fuera un documental. Se nota que al faltarle guita le pusieron mucha cabeza. Y eso, para mí, vale mucho. Es verdad. Esa película tuvo como mucha mala propaganda de entrada. Es que creo que ese fue, porque la empezaron vendiendo como que era original en su momento. Empezaron con una especie de publicidad viral dando vueltas por mails, así que decían que era un video original en serio. Y hubo gente, yo conocí, que mucha gente que la fue pensó que era posta. Pensaron que era un documental. Y después se llevaron el chasco. Eso para mí les jugó muy en contra. Fue un problema de marketing para mí. Puede ser, puede ser. Ahí se equivocaron con eso. Sí, porque la película, pero también no soy un defensor acérrimo de la película, pero yo también me asusté y reconozco que fue un buen uso del terror. Aparte, veníamos de épocas de sé lo que hicieron el verano pasado. Sí, la verdad que dio un poco vuelta. Estaba todo muy estancado, de repente encontré con esto. Fue Destino como Final, era la misma época del Destino Final, uno. Por ahí. Creo que sí, un año después vino una cosa así, cerquita estuvo. Entonces, fue un soplo de aire fresco en un género que venía medio... Es verdad. Yo, la verdad, la disfruté mucho. Me pareció súper original. Yo la defiendo. A mí me parece que sí. Tiene momentos fuertes. Por más que... Para mí, es más, para mí hay muchos que le pegan porque tienen envidia de que los pibes la pegaron tanto con haciendo algo de ellos así tan personal para mí. Y con tanta gracia. Está bien, después hicieron la segunda parte, que es una garcha más de todas las garchas que hay de terror. Además, porque ¿sabes qué? Influye el efecto masa. ¿No? De que hay mucha gente, muchos grupos de chicos que por ahí la miran y después vos la vas a ver solo, te recontra cagas en las patas, pero por el efecto más decís, nah, que es una cagada esa película. Eso pasa mucho. Para llevar la contra, porque yo soy loco. Esta película estaba apuntada al público juvenil también. Sí, sí. Y creo que eso influye bastante. Que, al parecer, en Actividad Paranormal, tenemos como algo un poco tratado de forma más seria y un poco más subliminal, al parecer, ¿no? Con esto de la presencia demoníaca, fantasmagórica, que entra en juego la desesperación de los tipos y lo ves. Blair Witch tenía como otro ritmo, más movido, que de repente se estancaba. Acá es como que el ritmo ya es estancado, no vas a tener mucha actividad, más allá del título. Pero son como ritmos diferentes. Me parece que esta película está más prolija. Está más presentable, sí, como película. Sí, eso sí, creo que sí. Incluso los comentarios que hay, que de cuando se estrenó en Estados Unidos, dicen que te acojona, pero que te acojona y mal. Yo he visto el tráiler y ya el tráiler muy bien no me dejó. Dicen que es para ir, o sea, es para verla en el cine, seguro. Estás ahí agarrado a la butaca, te agarras a alguien que tengas al lado, ¿viste? Agarras el bracito. Bueno, entonces uno de los estrenos que se las trae A como de lugar. Actividad paranormal. Muy esperado. Muchos mensajes preguntando cuándo se estrenaba, llegando al sitio. Así que ya llegó. Llegó que se iba a estrenar. La movieron la fecha. Se iba a estrenar hace unas semanas. Hace más de unas semanas. Hace un mes y medio. Hace bastante. Sí, se iba a estrenar. Sí, sí. Se pateó porque había mucho estreno mucho dando vueltas, claro. Entonces la pasaron ahora, que la verdad cae como anillo al dedo. Y sí. Ya la semana pasada pasaron unos tres estrenos importantes, entre Aparecido 2012 y Criatura de la Noche, y ahora como que le llega el turno a ella. Se tranca Actividad Paranormal. Prácticamente sola entre lo que son los estrenos más populares, ¿no? Claro. Porque tenemos cosas jugosas, pero dentro de lo hollywoodense, de la parafernaria, esto es lo que... Esto es película de género, la única que se estrena esta semana. Exactamente. Actividad Paranormal. Muy bien, y de esta manera tuvieron un... Qué bajón eso. Estamos viendo en este momento una... Yo he destacado una parte en el afiche de Actividad Paranormal. Ah, y la mina lo está señalando. Ay, ¿vos crees que no me he dado cuenta, gallina, boludo? Se me puso piel de gallina. ¿Vos crees que no me he dado cuenta que estaba señalando la sombra en la puerta? ¿Viste? Mirá. Ah, palamá. Oh, bueno. No sigamos. Bueno, dejémoslo de lado, por favor. Y llegamos a la parte de nuestra Actividad Paranormal. Donde hay que poner nuestros cojones. Exactamente. Y decidir de todas estas películas, ¿a cuál de Elias le ponemos la ficha ir a ver al cine? Qué complicado. Está complicadísimo. Y sí, está complicado. Igual yo ya tengo mi decisión tomada, la verdad. Ay, va en contra de ciertos principios míos, pero yo también. ¿Sí? Sí. ¿En contra de qué principios? Ningunos. ¿Cuál es la película a la que le pone la ficha el señor Goldstein? El pueblo quiere saber. Lamentablemente, tengo que informar por cadena nacional que le pongo la ficha. Dígalo, dígalo, Goldstein. Actividad paranormal. Sí me gusta, de los míos. Componiendo los huevos sobre la mesa. No, no quiero torcerme hacia el pochoclo, no. No quiero torcerme hacia las técnicas hollywoodenses de masivismo del cine, pero sí, el peronismo aclama... Actividad paranormal. Actividad paranormal. Como el estreno que le pone la ficha de la semana. Y bueno, y sí, me la jugué por eso. Sí. La verdad también, que tengo ganas de ver esa en cine. Yo también. Pero sobre todo porque... Como experiencia en cine... Es excelente. Es muy, muy específica para el cine. Asumo que tu ficha es... Actividad paranormal. Pensé que estaba... ni hay que preguntarlo, ¿no? A esta altura. Sí, la verdad que Actividad Paranormal da para ir a ver al cine. Es para ver en el cine, definitivamente. Acojonarse entre amigos, en familia. Y pasar un buen rato ahí temblando y... La verdad que sí. Cabe destacar. Pidiendo, por favor, que no pase más nada. Además, ¿sabes qué me pasa? Que si tengo ganas de ver una película de terror... Y de este tipo, de terror, sí, de que te hace mierda. Que te levantás y lo tenés así fruncido, que cuando vas te sientas inodoro, no, está todo así cerrado. Claro, porque la semana pasada hablábamos en el podcast del terror que nos generaba por ahí Criatura de la Noche o Aparecidos, que son diferentes puntas. Pero este es el terror que te hace sentir mal. Sí, sí, lo sufrí, este es el terror feo, siento claro, mal. Claro. Sacame ese afiche, por favor, te lo pido. pero cabe destacar que también tenemos a Puentes, que es una buena película, para mí, ¿no? Sarajevo, mi amor. Sarajevo, mi amor. Que me parece que también pinta... Son dos películas interesantes. Pinta quizás interesante. Para ver, viste, un miércoles cuando salí de laburo solo. Claro, 10, 15 personas en el cine. O te vas un toque de gomón a ver, claro. Puentes, que garpa a mitad de precio. Tranqui. Seis mangos, te ves una película, tranquilo. Así que, es muy bien. Un jueves variado. Sí, un jueves variado. Tenemos, bueno, la ficha Actividad Paranormal. Y bueno... Todo Mira. Concluye al fin, nada puede escapar. Y tampoco las fichas demasiado cine. Así que. ¿Cómo que me salió bien, sí, enorme, me salió lindo. Te salió lindo. Armate uno. Armate uno, Hernán. Llegamos al final de este episodio. Como siempre les decimos, pueden pasar por demasiadocine.com para ver los trailers de estas películas de las que les acabamos de hablar. Y para escuchar este maldito podcast. Y ponerle la ficha a ustedes, a ver a cuál de estos estrenos le ponen la ficha. Pero y deciden ir a ver que al cine. Que nosotros queremos ver a Mila, a Víctor, y le pongo la ficha a tal. Claro, métanse y pongan. Yo le pongo la ficha a Sarajevo, mi amor, porque quiero ver de qué carajo trabaja esa mujer en el club nocturno. Y ponele la ficha. Ponle la ficha. Quiero ver qué pasó con la hija. ¿Qué pasó con Sara? Entonces, los invitamos a que pasen por el sitio, dejen sus comentarios y todo lo que guste. Van a encontrar muchas otras noticias de otros estrenos que se vienen. Exactamente. Y nos despedimos de esta manera. Hasta el próximo programa. Un abrazo gigante a todos. Usted, M, ha sido un cordial anfitrión. Y usted también, Goldstein. Un gusto tenerlo aquí a mi lado. En esta humilde humarada. Humarada. No estamos fumando nada raro. Quiero que quede claro. Acá no hay humo. Morada, quise decir, señores. Así que nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, chao. Demasiado cine.